Entro con serenidad, también con la mortalidad de un cáncer. Prendas, apariencias, vestimentas no hacen un hip hop. En mis primeras rimas escupidas en esquinas, hoy en día son poesías esculpidas en tarimas. Dedos señalándome, lengua criticándome, espalda brindándome, obtusos envidiándome. Buenos oyentes conmigo, apoyo de mis amigos. Se amolan el filo del odio del enemigo. Son balas, egos, humos, ambos. Para mí que eres ignorante, versos, rosas, rimas, obras. Son la base de un cantante, un tabaco no hace que un sapo se vuelva un capri. Tantas cosas aprendidas, cosas olvidadas, seres queridos se han ido en cuerpo, pero nunca en alma. Esperanzas y enseñanzas me hacen fuerte. A veces odio esta vida aunque temo a la muerte. Clones, impostores, imitaciones de ambones que se creen mejores en sus canciones, todos mienten. Yo ejercito solamente el machete y la mente, porque solo los débiles quieren siempre cuerpos fuertes. Vivo entre sonrisas, llantos, alegrías, despechos. Busco sonreír cuando me siento insatisfecho. No creo en religiones, oraciones ni supersticiones. Creo en lo que veo y callo si no hay explicaciones. Dinero me falta, talento me basta, y si la salud me basta, nada más me va a hacer falta. La pereza y terquedad, algunos de mis defectos. Sinceridad, humildad, algunos de mis talentos. Y si algo de lo que digo sonó presumido, no fue ego, sino verdad que duelen ciertos oídos. Causo inspiración, conmoción en el montón. Yo causo odio en los que se creen más de lo que son. Los primeros se identifican con mi canción, los segundos me odian, los hago sentir inferior. Yo no quiero títulos, esto para mí no es torneo. Malandreo veo en mi barrio diario, pero yo soy lo que soy y no lo que me exige el diablo. Competencia es un punto secundario, decir la verdad es primario, en mi hip hop es necesario. No quiero ser ídolo, yo no quiero súbditos. Disfruto cada segundo cual si fuera el último. No creo en el destino porque yo creo mi destino. Consigo típicos obstáculos en mi camino. Corrigo erráticos pretéritos de MCs mezquinos. Prefiero ser músico clásico antes que asesino. Es Kang, Nino místico, de flow explícito, pacífico en mi físico, letal en lo lingüístico, como David artístico, único en cada átomo. Solo que yo uso un micro para hacer mis clásicos. Sismos de ritmo, mente, mi metabolismo. Yo amo la esencia, odio el racismo, amo el respeto, odio el egoísmo, pero más desprecio a quien solamente se ama a sí mismo. Mi descripción es lo que puedes escuchar de mí, ni más ni menos, ni de oro ni gold. Feel. Mi descripción lo que puedes escuchar de mí, ni más ni menos, ni de oro ni gold. Feel, yeah. Mi descripción es lo que puedes escuchar de mí, ni más ni menos, ni de oro ni gold. Feel. Mi descripción es lo que puedes escuchar de mí, ni más ni menos, ni de oro ni gold. Feel, yeah. Desde el pasado sabía que en el presente sería el futuro.